Caminando por la calle, encontré una perdicita que es chirrería. Da siempre día a día a la pero nada día. Chita, que café con tu tía. Ala, fue lo que encontré. Si se sería, no te daba no es ye. Si día a día, llegó el abuelo que encontré. Y de rojitas que siempre la colita mía, el mío doctor, le inderzó